bueno es encontrarnos, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados. El crecer en Cristo conlleva morir al yo cada día. ¿Qué significa esto de morir al yo? ¿Qué significa esto de hacerse desaparecer uno, no estar presente, perder su personalidad, cambiarse de nombre? Mira, San Lucas, ahí en el capítulo 9, versos 23 y 24, lo dice. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. O la hallará, o la, como dicen algunos otros textos, otras versiones, justamente. ¿Cierto? Interesante este concepto de morir al yo. Decir, por ejemplo, como el texto mismo lo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, si tienes el deseo, te encontraste con Jesús, lo encuentras bueno, quieres seguirlo, estudias su palabra, ora, dice, tiene que negarse a sí mismo. ¿Por qué será eso de negarse a sí mismo? Yo he encontrado algunas personas que a veces me preguntan, ¿y qué significa eso de tomar su cruz cada día y seguir? Fíjate, hay un pensamiento que está muy arraigado de que la cruz son los sufrimientos que uno tiene. Por ejemplo, si a alguien, a una dama le toca un esposo alcohólico y que le pega, la maltrata, en fin, tiene una vida miserable, alguien se acerca y le dice, sabe, usted lleve, acepte, esa es la cruz que le tocó. ¿Eh? Si alguien está enfermo, también le dicen, mire, esa es la cruz que usted lleva. O la misma persona dice, bueno, este es mi cruz, así que se la ofrezco a Dios. Bueno, creo que no es eso lo que el Señor quiso decirnos en ese sentido, cuando dice, tome su cruz cada día y sígame, cuando se trata de morir. Creo que es sencillamente dejar nuestros deseos a los pies del Señor. Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Él. Fíjate que quizás Pablo lo expresa de una manera magistral cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este concepto de carne que aparece aquí es el concepto de la vida pasada, la vida de pecado, ¿no es cierto?, una vida sin Cristo. Y vivir con fe, vivir en Cristo es la nueva vida, la nueva experiencia que hemos conversado durante esta semana. Así que bajo ese concepto uno podría decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy viviendo, y ya no vivo yo, o sea, las tendencias, los gustos, las aspiraciones que antes tenía las he cambiado, porque vivo en Cristo Jesús, porque Él vive en mí. Y lo que ahora vivo, porque tengo que seguir viviendo en este mundo, ¿no es cierto?, de incertidumbre, en este concepto de vida que a lo mejor me trae muchas consecuencias molestas a veces, ya sea por lo que sucede, por lo que veo, por lo que tengo. Lo vivo, dice, en la fe del Hijo del Hombre. Es lo que me levanta para que mañana, en un día, cuando Cristo venga, se solucione realmente el problema de la vida. Porque tú dices, algunas personas pueden decir, mire, usted se hace cristiano y de aquí en adelante todo felicidad. Vaya que para Jesús no hubo todo felicidad. Para Juan el Bautista no hubo toda felicidad. Pero tenemos que considerar que eso no es una realidad, porque creo que todos los que nos hemos bautizado, luego del bautismo no fue pura felicidad. Hubieron problemas, dificultades, tuvimos que enfrentar enfermedades. Entonces, creo, o sea, que no es como decir, seguimos viviendo la vida, claro, desde aquí, sí, con todo lo que eso significa, sí. Pero ya que es difícil, o que es diferente, perdona, vivir con esperanza. Claro, y además debemos recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, en el mundo vas a tener felicidad. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, y vuestro andar, vuestro caminar no estaba centrado en lo que ustedes hacen. Yo ya lo hice, lo caminé, lo viví, tomen la experiencia, tómense de la mano mía, entonces van a pasar por las mismas dificultades, pero va a ser muy diferente. Es como el niño que está aprendiendo a caminar, va tomado de la mano de su padre y se puede hasta tropezar y caer, pero no alcanza a caerse porque la mano lo levanta. Correcto. Ahora fíjate, cuando decimos que morimos al yo, antes de conocer al Señor nosotros hacíamos nuestra voluntad, íbamos donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, en fin. Pero después de conocer al Señor, ya uno empieza a basarse en la palabra de Dios y hay ciertas cosas que deben cambiar, y cambian. Cuando uno conoce al Señor, cambia ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que todos tenemos la tendencia al pecado. Y hay cosas que el cuerpo pide, pero nosotros ya aprendemos a someter esos deseos a la voluntad de nuestro Dios. Porque tenemos que considerar, por ejemplo, la persona que bebe luego de conocer al Señor, ya deja de beber, pero no porque no tenga el deseo de hacerlo, no porque él tiene que luchar día a día y a lo mejor momento a momento con eso. Y así hay una cantidad de cosas que teníamos, hábitos que teníamos que romper. Y eso es morir al yo. Eso es morir cada día, cada instante. No es un asunto que yo me bauticé y eso quedó en el agua, podríamos decirlo así, se fue. Y yo ahora ya no tengo ninguna de esas tendencias. No, tengo que seguir luchando hasta el fin de mi día, tengo que seguir luchando con eso. Mira, tú recuerdas allí en San Juan 21:15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Interesante este concepto de amar que Jesús lleva, lo hace recapacitar a Pedro, en realidad bajo ese concepto de morir al yo. Y yo creo que a veces nosotros tenemos muy pegado esto: yo soy capaz de esto, yo puedo hacerlo, no te preocupes, yo lo hago. ¿Quiere ir a hacer esto? Sí, yo lo hago. Pero nos olvidamos que en realidad lo que podemos hacer es gracias a que Dios nos ha dado fuerza, voluntad y deseo de servir. Porque Pedro, ¿qué quería? Creía que él podía hacerlo. Le dijo al Señor: no, aunque todos te negaren, ¿te acuerdas? Yo no lo voy a hacer. Y era sincero, ¿eh? Y era sincero. Él dijo, no, incluso la espadita que andaba trayendo era para eso, o sea, hacer cualquier cosa por el maestro. Pero al final Jesús lo baja, lo desciende, lo humilla para levantarlo como un buen cristiano y le dice: me ama. Yo me imagino que estas tres veces a Pedro le dolieron mucho, que fueron las mismas tres veces que él negó a su maestro. Y él se levantó ahora como un seguidor de Cristo y fue el que lanzó el tremendo discurso, ¿no es cierto?, frente a una multitud. O sea, esas son las grandes diferencias que hacen. Quizás Pedro nunca lo habría hecho si no hubiese bajado para que Cristo lo levante. Entonces, morir al yo significa sacarse uno este concepto de ser capaz para que Cristo lo levante, y ahí sí sea vencedor en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice: con Cristo estoy justamente crucificado. No solo el comienzo de la vida cristiana ha de hacerse la renuncia al yo. Creo que esto debe ser renovado cada día, cada paso que se da hacia el cielo. Nosotros tenemos que estar... ¿Por qué? Porque cuando uno habla de morir al yo, o morir al viejo hombre, dice, bueno, el viejo hombre, aquel que tenía las tendencias y todo lo que lo llevaba solamente al mundo y era contrario a Dios, ese viejo hombre nunca muere definitivamente, siempre está ahí latente. Cuando nosotros pensamos que ya murió, se levanta nuevamente. Dime tú, ¿qué sucede con el orgullo? Basta con que nos digan algo y finalmente nosotros nos sentimos heridos en el orgullo y reaccionamos. Bueno, les agradecemos la atención de este día. Los invitamos para mañana su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que murió al yo? ¿Qué le dice su respuesta, especialmente a la luz de los textos que fueron citados hoy? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.